vientito de los cerros, en tu alforja te llevas. Estado de Bolivia, Sudamérica, transmite Radio Méndez en los 660 kHz de amplitud modulada. Radio Méndez, sobre batalla sobre la Tunca AM. La emisora que marca el tiempo, voz y melodía de la historia de la Tunca. Radio Méndez, Santo Tás, Cansara, Tamsa y Coyaquitán. Chocando al Paluay, Caltas, Cansara, Tamsa y Coyaquitán. 660. Esta emisora es parte de la red de comunicaciones MQ Bolivia. Gracias por su sintonía. Entraremos a la plaza echando polvos mis curas desamando serpentinas.